Sección 76 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 11, capítulo 6. Primera entrevista con Smerdiakov. Iván buscaba por tercera vez a Smerdiakov después de su regreso de Moscú. La primera visita se la hizo el día mismo de su llegada. 15 días después, había vuelto a verle, dando por terminadas sus entrevistas, de modo que hacía más de un mes que ni había visto al lacayo ni tenía noticia de él. Iván había llegado 5 días después de la muerte de su padre y al siguiente del entierro, al que no pudo asistir. La causa de este retardo fue el ignorar a Liocha su dirección. El huérfano rogó a Catalina Ivanovna que se cuidara de telegrafiarle, y ella, no sabiendo tampoco dónde posaba Iván, lo hizo a su hermana y a su tía, pensando que Iván iría a verlas tan pronto como llegase a Moscú. Pero no fue hasta 4 días después de su llegada. Cuando le enseñaron el telegrama, se apresuró a tomar el primer tren de vuelta a nuestra ciudad, siendo Alyocha el primero a quien vio, quedando grandemente sorprendido de que, contra la opinión general, su hermano no admitiera la menor sospecha respecto a la culpabilidad de Mitya y hablara abiertamente de Smerdiakov como del único asesino. Su sorpresa subió de punto luego que oyó de labios del jefe de policía y del procurador las circunstancias en que se verificó el arresto, y atribuyó la opinión de Alyocha a un exagerado sentimiento de fraternidad y simpatía hacia Mitya, a quien quería Alyocha entrañablemente. Digamos de paso 4 palabras de los sentimientos de Iván respecto a Mitya. Realmente no lo amaba. Todo lo más le inspiraba a veces cierta compasión, entreverada de un gran desprecio, casi de repulsión. El carácter y hasta el aspecto de Mitya le eran sumamente antipáticos y el amor de Catalina Ivanovna a su hermano le indignaba. La visita que hizo a Mitya el mismo día de su llegada, lejos de sacarle de dudas, le dejó convencido de su culpabilidad. Lo halló agitado, excesivamente nervioso, charlatán, sin parar atención en nada, incoherente. Hablaba con violencia acusando a Smerdiakov de una manera atolondrada, aludiendo principalmente a los 3.000 rublos que decía le había robado su padre. «El dinero era mío, era mi dinero», repetía, «y aunque lo hubiese robado, estaría en mi derecho». Apenas rechazaba los cargos que se le hacían y cuando aducía un hecho ventajoso para probar su inocencia, hablaba disparatadamente. Parecía poco preocupado de que Iván o cualquier otro lo juzgase inocente. Por el contrario, se mofaba con orgulloso enfado de las acusaciones, insultando a los testigos. Solo reía con desprecio de la declaración de Grigori sobre la puerta abierta, diciendo que fue el diablo quien la abrió. No dio una explicación satisfactoria del hecho y hasta llegó a injuriar a Iván, echándole en cara broncamente que no eran los defensores del «todo está permitido» los que tenían derecho a sospechar y a interrogarle, y todo esto en tono muy poco amistoso. Inmediatamente después de esta visita, Iván fue a ver a Smerdiakov. Durante el viaje de vuelta había pensado mucho en la conversación que tuvo con el lacayo la víspera de su partida. Bastantes puntos les parecían raros y sospechosos, pero nada dijo de esta conversación en sus declaraciones ante el juez, dejándolo para después de entrevistarse con Smerdiakov, que estaba entonces en el hospital. El doctor Enzentubi y Barbinsky, el médico del hospital, contestaron a las insistentes preguntas de Iván que el ataque genuinamente epiléptico de Smerdiakov estaba fuera de toda duda y se mostraron sorprendidos al insinuarles él si no podía haberlo fingido el día de la catástrofe. Le dieron a entender que se trataba de una crisis extraordinaria con intermitencias agudísimas y persistentes que ponían en peligro su vida y solo después de aplicar remedios excepcionales podían asegurar que el paciente saldría del apurado trance. Aunque muy bien puede ser, añadió el doctor Enzentube, que su razón quede debilitada durante algún tiempo y quizá para siempre. Al preguntarle si lo daban ya por loco, le dijeron que no se le podía tener por tal en todo rigor, pero sí que habían observado ciertas anormalidades. Iván quiso enterarse por sí mismo de estas anormalidades. En el hospital le permitieron inmediatamente la entrada. Smerdiakov estaba en un departamento donde solo había otra cama ocupada por un hidrópico, un comerciante de la ciudad que agonizaba y no podía estorbar la entrevista. Le pareció a Iván que el lacayo sonrió al verlo con medrosa desconfianza, agitándose un momento nerviosamente, mas por otra parte quedó sorprendido de la segura tranquilidad que demostró durante el resto de la conversación. A primera vista, comprendió Iván que estaba muy enfermo, débil, pálido, decaído, hablaba arrastradamente, cual si necesitase grandes esfuerzos para mover la lengua, y todo el tiempo se estuvo quejando de dolor de cabeza y de quebranto general. Pero en el ojo izquierdo, que guiñaba como insinuando algo, se manifestaba el Smerdiakov de siempre. «Es un gusto hablar con una persona de talento», recordó Iván la frase antes de sentarse a los pies de la cama. El enfermo cambió de posición con un esfuerzo penoso y callado y sin demostrar gran interés esperó a que el otro hablase. «¿Puedes contestarme?», preguntó Iván. «No te cansaré mucho». «Sí que puedo», farfulló Smerdiakov desfallecidamente. «¿Hace mucho tiempo que ha vuelto su excelencia?», añadió en tono de protección como para animar a un visitante un poco aturrullado. «He llegado hoy mismo para ver qué trifulca es esta en que estamos metidos». Smerdiakov suspiró. «¿Por qué suspiras? ¿Lo sabías ya todo?», dijo Iván sin saber por qué. Smerdiakov cayó por un momento como un idiota. «¿Cómo podía dejar de saberlo? Era fácil de prever. Pero ¿quién había de decir que resultara esto?». «¿Que resultara qué? No me vengas con astucias. Tú dijiste que tendrías un ataque al bajar a la bodega, ya lo sabes. Hasta indicaste el lugar». «¿Se lo ha dicho ya el juez?», inquirió Smerdiakov tranquilamente. Iván se indignó. «No, no se lo he dicho, pero se lo diré. Me has de explicar aún muchas cosas, compadre, y te participo que no te divertirás conmigo». «¿Por qué había de divertirme con usted, cuando le he puesto toda mi confianza como en Dios omnipotente?», dijo Smerdiakov con la misma tranquilidad, cerrando los ojos un momento. «En primer lugar», empezó Iván, «sé que los ataques de epilepsia no pueden predecirse. Estoy bien enterado. No te molestes en probarme lo contrario. Tú no puedes anunciar el día y la hora. ¿Cómo me dijiste el día y la hora y que te darían la bodega? ¿Cómo podías prever que caerías escalera abajo en un ataque a no ser que lo hicieras adrede para mejor fingir?». «Tenía que bajar a la bodega varias veces al día», balbuceó Smerdiakov deliberadamente. «De la misma manera caí del sobrado hace un año. Es verdad que no se puede fijar el día y la hora con antelación, pero se puede tener un presentimiento». «Pero tú anunciaste el día y la hora». «Respecto a mi epilepsia, señor, mejor sería que preguntase usted a los médicos. Pregúntele si fue real o fingido mi ataque. Es inútil cuanto yo pueda decirle sobre el particular». «¿Y la bodega? ¿Cómo podía saber que sería en la bodega?». «Poco puede usted hablar de esa bodega. Siempre que bajaba me sobrecogía un temor, una duda terrible. Lo que más me espantaba era que usted me abandonase dejándome indefenso en el mundo. Yo bajaba a la bodega y pensaba, ¿y si ahora me diese aquello? ¿Y si rodase escalas abajo? Si me diese el ataque caería. Y en este miedo que me acomete de pronto me sobreviene siempre el espasmo. Y caí. Todo esto y lo que le dije en la conversación que tuvimos en la puerta sobre mis temores y la aprensión que me daba la bodega, se lo conté al doctor Ersentube y al juez Nikolai Parfenovich. Y todo está escrito en el sumario. El doctor Barbinsky les ha explicado que precisamente podían provocar la crisis esos temores míos y que mi ataque seguía inmediatamente a un presentimiento. Así pues ha quedado consignado que debió suceder el ataque a un estado de terror ante la posibilidad del mismo». Al acabar, Smerdiakov respiró profundamente como extenuado. «¿Así has dicho todo esto en tu declaración?», insinuó Iván algo desconcertado, porque pensaba amedrentar a Smerdiakov amenazándole con repetir su conversación, y resultaba que se le había adelantado. «¿Y qué había de temer? Deje que escriban toda la verdad», pronunció Smerdiakov con firmeza. «¿Y has contado todo lo de nuestra conversación en la puerta?». «De eso, ni una palabra. ¿Les dijiste que podías simular un ataque, cosa de que tanto te envanecías entonces?». «Eso tampoco lo dije». «Dime ahora, ¿por qué me enviaste a Chermancha?». «Temía que se marchase usted a Moscú y Chermancha está más cerca». «Mientes. Tú mismo me aconsejaste que me marchase. Me dijiste que me alejase para evitarme molestias». «Por afecto, por la sincera devoción que le tengo, quería ahorrarle el disgusto del trastorno que preveía, pero al propio tiempo procuraba yo mismo no perder todas las ventajas que podía esperar de su permanencia. Por eso le dije que huyera del peligro, para alarmarlo, y así se quedara a proteger a su padre. ¿Podías haberlo dicho más francamente, necio? ¿Cómo decirlo más francamente? Era el miedo lo que me hacía hablar, y usted se huyera disgustado. Además, aunque presintiese que Dmitri Fedorovich daría un escándalo y se llevaría el dinero que consideraba como suyo, ¿quién había de imaginarse que resultara un asesino semejante? Yo pensaba que se contentaría con llevarse el dinero que mi amo guardaba bajo el colchón, y, ya ve usted, lo mató. ¿Cómo podía yo adivinarlo? Pues si tú no podías adivinarlo, ¿cómo iba a adivinarlo yo y quedarme en casa? Te contradices. Smerdiakov guardó silencio como si estuviese rendido y contestó. ¿Pudo usted conjeturar al ver que yo le mandaba a Chermancha y no a Moscú, que deseaba tenerlo cerca, para que Dmitri Fedorovich, sabiendo que usted no estaba lejos, no se atreviese a tanto? Y de suceder algo, podía usted correr en mi ayuda, estando advertido de la enfermedad de Grigori Vasilevich y de mis temores de ser víctima de un ataque. Cuando le expliqué los síntomas y preparativos que preceden a una enfermedad y le añadí que Dmitri Fedorovich los conocía ya por mí, pensé adivinaría usted que iba a acontecer algo irremediable y así no partiría a Chermancha, sino que se quedaría en casa. Habla con gran coherencia, pensó Iván, aunque mascullando. No veo el desarreglo de las facultades que dice el doctor Elsentuve, y añadió coléricamente, me estás engañando, maldito. Pues yo creí entonces que lo adivinaba usted perfectamente, rechazó Smerdiakov con el mayor aplomo. Si lo hubiera adivinado, me hubiese quedado, gritó Iván. Pero creí que precisamente porque lo adivinaba, se marchó con aquella precipitación para librarse de molestias. Creí que quería ponerse a salvo y le hacía correr el miedo. ¿Crees que todos son tan cobardes como tú? Perdone, pero pensé que temía tanto como yo. Realmente debía adivinarlo, gruñó Iván muy agitado. Y, en efecto, pensé que estabas maquinando alguna bellaquería. Pero mientes, mientes de nuevo, añadió repensando. Acuérdate de que te acercaste a mi coche y me dijiste que daba gusto hablar con una persona de talento. Eso indica que te satisfacía verme partir. Smerdiakov suspiró repetidamente y un ligero sobresalto coloreó su demacrado rostro. Estaba contento, articuló casi sin aliento, de que conviniese usted en ir a Chermancha en vez de a Moscú. De todos modos no se alejaba mucho, pero si le dije esas palabras no fue en tono de alabanza sino de reconvención. ¿Por qué de reconvención? Porque previendo tales calamidades abandonaba a su padre y nos dejaba sin su preciosa ayuda, lo que era tanto más lamentable, por cuanto podía yo ser tomado por el ladrón de esos 3.000 rublos. «Vete al diablo», profirió Iván. «Espera, ¿has hablado al juez y al procurador de las señales?» «Todo, palabra por palabra». Iván quedó pensativo. «Si de algo temía yo entonces», dijo al fin, «era de alguna maldad por tu parte. Dmitri podía matar, pero no le creía capaz de robar. En todo caso, lo esperaba de ti, porque me dijiste que podías fingir un ataque». «Por tontería, pues en mi vida había simulado una crisis. Lo dije por jactancia». Fue una necedad mía. Quería congraciarme con usted y hablarle amistosamente. Mi hermano te acusa de asesino y ladrón. ¿Qué otra cosa puede hacer? Dijo Smerdiakov, sonriendo con amargura. ¿Y quién le creerá si todas las pruebas están contra él? Grigori Vasilevich vio la puerta abierta. ¿Qué puede decir contra esto? Pero no me importa que trate de salvarse como pueda. Cesó de hablar y de repente, como conclusión a sus reflexiones, añadió. Y vamos a ver. Quiere cargarme la culpa haciendo ver que todo es obra de mis manos. Ya lo sabía, pero suponiendo que sea yo tan listo que pueda simular un ataque, ¿se lo hubiera dicho a usted antes si realmente hubiese tenido algún mal designio contra su padre? ¿Hubiera anticipado una declaración tan concluyente contra mí si hubiese querido cometer un asesinato? Y nada menos que a su hijo, como hay Dios que tiene gracia. Y aunque pudiera ser, no ha sido. Nadie nos oye más que la providencia, y si usted fuera a contarlo enseguida al procurador y a Nikolai Pafernovich, no haría otra cosa más que hablar en mi defensa, pues nadie creerá que un criminal sea tan sincero antes de perpetrar el crimen. Esto los más tontos lo comprenden. Bien, dijo Iván levantándose para dar por acabada la entrevista, impresionado por este argumento. Yo no sospecho de ti y creo que es absurdo sospechar, Por el contrario, te agradezco que me hayas tranquilizado. Me voy, pero volveré. Adiós. Aliviate. ¿Necesitas algo? Gracias por todo. Marfa Ignaciemna no me olvida y me trae cuanto necesito, según su bondad. Cada día viene a verme. Adiós. No diré nada de que sepas fingir la epilepsia, ni te aconsejo que lo digas tú, advirtió Iván, sin saber a punto fijo por qué. Perfectamente, y si usted no habla de eso, me callaré yo algo de nuestra conversación en la puerta. Iván se alejó y hasta que hubo dado una docena de pasos en el corredor, no comprendió la amenaza de las últimas palabras de Merdiakov. Estuvo a punto de retroceder, pero refrenando el impulso se dijo tonterías y siguió adelante. Contra lo que se podía esperar, Iván se tranquilizó ante la certidumbre de que era Mitya y no Merdiakov el asesino. No quería analizar sus sentimientos y hasta sentía repugnancia al sorprenderse, sin querer escudriñando su íntimo. Notaba como si le apremiase olvidar algo. En los días siguientes al de su llegada se fue convenciendo de la culpabilidad de Mitya, contra quien iban todos los cargos, desde las declaraciones de gente sin importancia como Feña y su madre, hasta las de personas respetables como Perkotín y los dependientes de Plotnikov. Todos tenían la misma fuerza de conexión que guiaba un resultado concluyente. El secreto de las señales fue para los jueces de tanto peso como la declaración de Grigori respecto de la puerta. Marfa, la mujer de Grigori, le aseguró a Iván que Smerdiakov había permanecido acostado toda la noche en el cuarto contiguo al del matrimonio, a tres pasos de nuestra cama, y que a pesar de su sueño profundo, la habían despertado varias veces los bramidos. Estuvo toda la noche bramando continuamente. Hablando con el Centube y exponiendo su opinión sobre el estado de Smerdiakov, que más parecía muy debilitado que loco, no logró del médico sino una sonrisa irónica y esta respuesta. ¿Sabe usted en qué se ocupa ahora? En aprender de memoria retahílas de nombres franceses. Guarda como un tesoro bajo la almohada una libreta de ejercicios de voces francesas, escritas para él en caracteres rusos. No sé por quién. Iván acabó por desechar toda duda. Ya no podía pensar sin repugnancia en su hermano Dimitri. Solo una cosa le parecía extraña. Alyosha persistía en que Dimitri no era el asesino y que con toda seguridad lo era Smerdiakov. Iván había concebido siempre gran importancia a la opinión de Alyosha y esto le intrigaba tanto más cuanto evitaba éste hablar con él de Mitya y contentábase con responder a sus preguntas siempre que abordaba la cuestión. Pero Iván estaba entonces muy ocupado en otra cosa. A su regreso de Moscú dio rienda suelta a la insensata pasión que le inspiraba Catalina Ivanovna. No es este el lugar oportuno para que nos detengamos a hablar de esta nueva pasión que había de tener una influencia fatal en la vida de Iván. Ello daría asunto para otra novela que acaso nunca llegará a escribir. Pero he de consignar aquí que cuando Iván, al salir de casa de Catalina, dijo a Alyosha que Catalina no le entusiasmaba, mentía solemnemente. La amaba con delirio, aunque a veces la odiaba tanto que la hubiese matado. Varias causas fomentaban estos sentimientos. Herida en lo más vivo por el crimen de Mitya, anhelaba el regreso de Iván como su única salvación. Ofendida y humillada en sus más profundos sentimientos, notóse fortalecida al lado de este hombre que tan ardientemente él había amado. Oh, bien lo sabía ella, y cuyo espíritu y cuya inteligencia consideraba tan superiores. Pero no se abandonó la virtuosa joven al hombre que amaba, a pesar de la violencia de Karamazov que Iván ponía en su pasión y de la gran fascinación que sobre la mujer ejercía. Al propio tiempo, la atormentaban los remordimientos por su infidelidad a Mitya de lo que se dolía ante Iván, siempre que disputaban o se enojaban, lo que sucedía con frecuencia. Por eso le había dicho a Alyosha que todo era una farsa. Mucho de falso había en esto, y era lo que irritaba a Iván más que otra cosa. Ya hablaremos luego. Casi había olvidado por completo a Smerdiakov cuando dos semanas después de su primera visita empezaron a agitarse en él los mismos pensamientos que antes. Basta con decir que continuamente se estaba preguntando por qué la última noche de su estado en casa de Fedor Pavlovich había salido con tantas precauciones a la escalera para espiar como un ladrón las andadas de su padre en el piso bajo, porque lo había recordado luego con asco, porque sintió tal abatimiento al día siguiente y al llegar a Moscú se había dicho «Soy un miserable». Tan obstinadamente le asaltaban estos pensamientos que hasta se olvidaba de Catalina Ivanovna y, absorto en estas imaginaciones, andaba por la calle. Cuando se encontró con Alyosha, lo paró y le preguntó de antuvión. ¿Te acuerdas cuando Dimitri se presentó después de comer y le pegó a nuestro padre? Y luego te dije en el patio que dejaba en libertad a mis deseos. Dime, ¿pensaste que deseaba la muerte del padre o qué? Sí que lo pensé, respondió en voz baja Alyosha. Y era la verdad, no se trataba de ningún enigma. Pero ¿no te figuraste que lo que yo deseaba entonces era que un reptil devorase a otro? Es decir, que Dimitri matase al padre lo más pronto posible y que yo mismo estaba dispuesto a ayudarla en caso necesario. Alyosha palideció y miró a su hermano en silencio. «¡Habla!», gritó Iván. «Quiero saber entre todo lo que pensaste entonces. Necesito la verdad, la pura verdad». «Perdóname, eso me figuré en aquel momento», balbució Alyosha sin añadir una sílaba. «Gracias», dijo secamente Iván, alejándose de Alyosha con rapidez. Desde entonces notó este que su hermano procuraba evitar su encuentro y le miraba con enojo, de modo que cesó de visitarlo. Inmediatamente después de este encuentro, Iván se dirigió a ver de nuevo a Smerdiakov. Fin de la sección 76.